De todas formas, la verdad es que la meteorología, desde que tenemos memoria, desde que en el 2005 salió la imagen del cautivo en nuestra población, casi siempre, casi todos los años ha coincidido que las peores previsiones iban para ellos y al final siempre han salido. Hasta ahora, 8 años consecutivos, esperemos que sea el noveno. De ello vamos a hablar con los capataces de esta agrupación parroquial. Tenemos ya por aquí a Ángel Tamargo y a Juan Carlos López. Buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos. Bueno, pues, como decimos, pendientes del tiempo, pero bueno, como eso no se puede controlar, la verdad es que lo que está en vuestra mano es lo que habéis ultimado hasta ahora. Por tanto, todo está listo para esta noche, para las 10 de la noche, y ya, bueno, pues a esperar, ya habrá que ver qué pasa con los cielos, ¿no? Bueno, como tú has dicho, aquí estamos pendientes al tiempo y a ver cómo se nos porta de aquí a la noche. Y nada, ya esperar, todo preparado para poder disfrutar de todo el trabajo que se realiza durante todo el año. Tanto la gente que estamos por delante de cara a la hermandad y después la gente que hay por detrás también trabajando. Y a ver si esta noche podemos disfrutar, a ver si cambia el tiempo como otro año. Tenía asumido que por ahora ha sido 100% de salidas procesionales cada año de forma ininterrumpida, a pesar de las previsiones meteorológicas en principio. Así que me comentaba, ¿no?, que tenéis asumido que un año tiene que tocar. Esperemos que no sea esta noche, pero bueno, pues la verdad es que las probabilidades de lluvia son bueno, pues constantes a lo largo de todo el día, ¿no? Sí, lo que yo quiero recordar es que en 2009 se salió el miércoles santo, hasta las 10 menos cuarto estuvo lloviendo y hubo un porcentaje de 95%. Eso que hizo, supuestamente, era agua y pudimos hacer la estación de penitencia y salimos, la verdad que sí. Así que hoy está por el mismo estilo, no sé si estaba rondando entre un 20 o un 50, así que vamos a ver lo que depara el tiempo. No sé si estáis en contacto con algún aeropuerto de la zona para tener incluso más precisión en esa previsión meteorológica. Sí, con el hermano mayor está en contacto una de allí del aeropuerto, está en contacto constantemente desde el sábado y cada 2 horas le están mandando lo que son correos a su email para ver cómo va el tiempo. Se lo están dando por hora y todo lo que va sucediendo durante todo el día, cada 2 horas. Como pasa todo lo que va a entrar por aquí, por Ubrique. De todas formas, ya lo comentábamos, ¿no?, que, bueno, pues aunque no hubiera salida procesional, de todas formas, se intentaría incluso, ¿no?, la salida del cautivo, aunque fuera a la plaza, algún tipo de acto para, bueno, pues también que las personas que se congreguen por aquí, siempre que sea posible, claro, que haya un parón en la lluvia o algo, pues por lo menos que disfruten de esa pequeña salida o puedan verlo. Sí, estábamos anoche barajando la posibilidad que si no se pudiera salir y hubiera una campanita, pues se podría hacer lo posible para sacarle un poquito a la plaza y después lo que hace que la gente lo vea y después meternos para el templo. Y después en el mismo templo, pues, hace algo más y se quedará abierto, expuesto para todas las personas que se pudiera verlo y, hombre, y respetando la situación de lo que es lo de ese momento hacia adentro, que todo el mundo no pueda verlo, lo que sea, porque hay muchos penitentes. Depende también de la gente que entre de penitente y aparte del espacio que tuviéramos. Sí, podéis escuchar el sonido de ambiente. Estamos en la puerta de la parroquia porque queríamos respetar la celebración que coincide en estos instantes a las 12, una oración de reflexión, así que no hemos querido interferir, evidentemente, en esa actividad y por tanto, bueno, pues estamos en la puerta, por eso que podrán escuchar seguramente de fondo, bueno, pues el trasiego en sí, que hay además también de operarios municipales, además que están arreglando, bueno, pues algún desperfecto que haya por la zona. Están por aquí ya las vallas, la rampa de salida, entrada de la puerta principal de la parroquia. Veíamos, por ejemplo, aunque no interfiere en el recorrido del cautivo esta noche, pero sí en el resto de pasos, por ejemplo, cómo se ultimaban lo que son los trabajos en la calle del agua, para dejarlo transitable al menos para los pasos. También veíamos como los operarios municipales ultimaban esas obras. Y bueno, pues sobre el recorrido como capataces, comentarnos los lugares más complicados, porque aunque se salga, está claro que el riesgo va a haber de lluvia. Si salierais, no sé si tenéis algún tipo de escapatorias o lugares donde podríais intentar, no sé, protegeros de alguna manera. ¿Lo tenéis ya pensado esto? Nosotros, en el caso de que saliéramos a la calle y nos sorprendiera la lluvia, tenemos, bueno, de aquí a la Trinidad sí tenemos lo que es la posibilidad de volver hacia atrás, hacia la iglesia, pero una vez que nos metamos lo que es la calle Neva hacia arriba, ya esto es seguir hacia la iglesia. La única manera que tenemos es un capote de agua que tenemos, que se hizo el año pasado. Por suerte no lo estrenamos, esperemos que este año tampoco lo estrenemos. Y un par de plásticos para tapar paso, y el Cristo pues iría con su capote. Es un capote de una dimensión grande, una capucha que le tapa todo lo que es la cara. Entonces la imagen, en el momento que se le ponga lo que es ese capote, no, que no le entra agua, va bien protegido. Y lo llevaríamos mientras que estuviera lloviendo. En el momento que estuviera lloviendo, pues retirábamos los dos plásticos que llevamos para cubrir el paso y le quitaríamos lo que es el capote. Esperemos no estrenarlo. Bueno, pues se están cayendo, por cierto, algunas gotas de agua ahora. Vamos a ver si, que llueva lo que quiera, pero que hasta las 10, ¿no? Como máximo. Ya decíamos que hay un importante tráfico de personas aquí en la parroquia, porque además, bueno, pues hay ornamentación floral de lo que es el propio templo de cara a los cultos de estos días, una ornamentación que después se elimina justo, evidentemente, con la jornada que coincide con la muerte de Jesucristo, y el viernes, por tanto, se elimina ya toda esa ornamentación. Y bueno, además, personas que acuden a ver el cautivo. Comentaros, Juan Carlos, además tenéis colocado, hay un punto de información, podemos decir, para los penitentes. No sé, ¿qué es lo que se hace por parte de la agrupación a lo largo de esta mañana? No, sí, lo que está expuesto ahí son los artículos religiosos que la hermandad siempre tiene a bien, hombre, para sacar algo de beneficio, y eso para las obras sociales y demás. Y aparte también las personas que no pudieron venir al cabildo de cuenta ni nada, pues que se haya quedado sin sitio, sin papeleta de sitio, lo que sea, puede venir a lo largo de toda la mañana, le asignarán un número y ya ahí lo único que tiene que estar. Eso sí, los penitentes deberían de estar aquí desde las 8:30 hasta las 9 de la noche, porque ya a las 9 se cerrarían las puertas definitivamente, ya no se abriría nadie. Y por lo demás, nada más. Y claro, también el hermano que no sea el corriente de pago y todo eso, se pueden pagar hoy los recibos. Por tanto, bueno, pues ahora os vais turnando, ¿no?, entre los integrantes de la agrupación. Veo que por aquí, de todas maneras, hay varios componentes, y turnando ya hasta lo que va a ser, evidentemente, el acto culminante esta noche, ¿eh? Sí, ahora estamos fundándonos, que hay instante llega alguno y aprovechamos la oportunidad para seguir haciendo algunas cosillas más, y vamos relevándonos. Después hay gente que por la tarde pues siguen también relevando. Hay gente que están trabajando, pues de 3 a 5 a lo mejor, pues se vendrán aquí a echar relevo. Hemos hablado con Sebastián Casillas, como sabéis, lo hemos estado escuchando anteriormente, y bueno, pues ha ofrecido los detalles con respecto al paso y demás, pero desde el punto de vista de los capataces, alguna novedad importante dentro de lo que es el paso. Me comentaba sobre todo la maquinaria interna, ¿no?, para subir a lo que es la imagen, y bueno, pues por eso esta noche ya habéis tenido como novedad, bueno, pues evidentemente habéis estado con más tiempo ahí echándole para ultimarlo, ¿no? Claro, la máquina que se ha hecho, la verdad es que el chaval que la ha hecho, pues en el momento que la hizo no hubo ocasión de lo que es poder probarla. Este chaval que la ha hecho no está en Ubrique, y vino ayer por la mañana, y es cuando ayer por la noche se montó, y fue cuando se probó. Ya la probamos con algunas personas en los artes, después pusimos el Cristo. Lo que pasa, claro, es la primera vez que lo montamos en la maquinaria, entonces claro, hubo que rectificar algunas cosillas, y por eso se tardó algo un poquito más, pero bueno, en un principio el invento que este muchacho ha hecho ha funcionado. Y sobre el recorrido, o bueno, la forma de portar el paso, ¿alguna novedad para los capataces o los cargadores? Bueno, novedades no hay muchas, lo que pasa que todos los años, gracias a Dios, la verdad, siempre hay gente nueva, siempre van entrando algunos, siempre no nos falta gente. Por lo demás, recorrido el mismo de siempre, siempre las mismas dificultades, calle nevada, torre y estreseces y poco más, vamos, no mucho más, vale. Y con el deseo de que esta noche eso se pueda sufrir, entre comillas, otra vez, porque eso significaría que el tiempo ha dado una tregua. Pues Juan Carlos López, Ángel Tamargo, capataces de esta agrupación parroquial, preparado ya por aquí, mentalizado, eso sí que puede ocurrir que por primera vez el cautivo no salga a la calle desde que comenzara esa andadura en el año 2005, pero bueno, pues como eso no depende de vosotros, pues resignados un poco y a esperar porque todo está previsto ya por aquí, ya decimos, en la parroquia de Nuestra Señora de la O. Ángel, Juan Carlos, no sé si hay algo más que añadir. Nada más, ya por mi parte no hay nada más que añadir. Desearle una Semana Santa a todo el mundo y ya está. Y que si nos quedamos en el templo, que no se preocupe la gente, que cada uno va a tener su tiempo para ver el Cristo, va a tener su hueso. Lo que sí, que si llueve, eso sí que no se me ha olvidado, es que habrá antes de abrir las puertas, habrá una pequeña oración dentro, entre los hermanos y penitentes, y ya después, a continuación, se abrirá la puerta, y lo que ha dicho es que si hay una escampada o lo que sea, se aprovechará y se sacará el paso a la plaza, si se puede, ya se irá viendo sobre la marcha. Pero en principio, bueno, todo preparado para la salida procesional, y ya justo cuando vaya llegando la hora, evidentemente, iréis sobre la marcha, viendo qué se puede hacer, por lo menos para que las personas que se citen por aquí pues tengan la satisfacción de ver al cautivo, ¿no? Claro, porque aunque no esté lloviendo ni nada, la Junta de Gobierno siempre se tiene que reunir con el párroco, con el Ildefonso, se tendrá que reunir y pensar bien, mirar y ya decir, bueno, pues se sale, pues mira, que vamos a esperar un cuarto de hora, media hora, lo que haga falta ya, siempre teniendo en cuenta que hay gente en la calle esperando y que la gente pasará frío, si llueve estará con el paraguas y habrá que siempre mirar por los demás, vaya. Venga, pues con el deseo de que el tiempo acompañe, que el resto ya lo pondréis vosotros, pero que el tiempo en principio, bueno, pues dé una tregua, con ese deseo nos vamos a quedar. Lo he dicho, Juan Carlos López, Ángel Tamargo, capataces de la agrupación parroquial de Nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado de Ubrique. Muchas gracias por habernos acompañado. Igualmente. Gracias a vosotros.